Globe 2053, Matrix Number APP-91-A, Parodia de Yo, Los Cruceños. Ando borracho, ando agüitado, porque mi agüita se fue del chante. Otro más gacho le había gustado por su sonrisa de pinacate. Que iba a largarse con una amiga, ella me dijo muy enfadada. Yo iba a aplastarla como una hormiga, pero la chota llegó a salvarla. Yo que siempre aguanté tus habladas, yo todo el cheque te di por semana, hoy solo quiero agarrarte a patada. Caso, sigue fumando, ha de empezarte tarde o temprano. Ya me despido, voy por el mundo, arrepentido de conocerte. Desde hace tiempo cambié de rumbo para que nunca pudiera ver. Ah.